Cuando el pan tú lo partiste para este, el mundo hambriento, quedaste como alimento y la vida nueva diste. El cáliz lo compartiste dejando dulce señal. Éxtasis fue el memorial porque el ciervo se renueva. Por esta bendita prueba brota la gloria caudal.